Gracias, concejal. Le concedo la palabra al concejal Juan Roa. Buenas tardes a los concejales, a la mesa directiva, las personas que nos acompañan, al rector de la institución. Comparto sus necesidades que ha venido aquí a traer aquí a este consejo. No son solo sus necesidades, es el sentir también de los docentes, es el sentir de toda una comunidad a través de los padres de familia, que no solo aquí en este momento nos han dicho todas esas inquietudes y esas quejas, sino en el andar diario en el cual uno permanece. ¿Qué nos dicen los padres de familia? ¿Dónde está el megacolegio? ¿Dónde está que ni siquiera hay pupitres? ¿Cuánto se le invirtió realmente a este megacolegio? Cerca de 6 mil millones en la primera fase. ¿Y la otra? Bueno, la otra no existe. Es muy triste, aquí también lo toco como ciudadano, la falta de planificación para llevar a cabo las obras y el afán de la contratación. Porque realmente la única obra en infraestructura que he visto culminada en óptimas condiciones hasta el momento ha sido el Teatro Cultural. Porque si nos ponemos a ir a la cancha, al tema del patinódromo, también están arreglándole, adecuándolo, porque no están las condiciones óptimas para poder llevar a cabo el ejercicio. En el megacolegio nos dicen lo mismo, no hay aulas terminadas en el tema de laboratorios, que le falta la parte deportiva, le faltan los pupitres, le falta la parte de investigación. Y yo creo que para que los muchachos sean eficientes en sus estudios, necesitan una buena dotación. Cuando se habla de palabra mega colegio, yo entiendo que es un proyecto de mayor envergadura, el cual va a mejorar la calidad y también de pronto que aumente pues el cupo de los estudiantes que van a llegar a atender sus estudios ahí. Me gustaría de pronto saber si la cantidad de estudiantes sigue siendo el mismo o aumentó por las mejoras de pronto de estas aulas. Y eso fue reflejado de que si nosotros como concejales, no solo es venir aquí a exigirle al rector, mire a ver, gestione usted a ver, si trae recursos lo apoyamos para acabar las otras fases, porque es que ahí estamos hablando de una mala planificación, porque no es empezar una fase y esperar a ver si el niño Dios se acuerda para mandar para el resto de los recursos para acabar las obras. Porque eso se llama detrimento patrimonial. Si las obras que se empiezan no se terminan, estamos generando un detrimento patrimonial. Y no comparto que para generar eso, endeudemos el municipio. Porque si se hicieron créditos para eso, para dejar las obras a medias, es mejor no hacerlo. Y si con esos recursos que se invirtieron, pues mejor metámoselos en dotación, metámoselos en mejorar la parte de sistemas, de audiovisuales, que esa es una forma de mejorar la calidad del servicio que se le va a brindar a ese estudiante. La formación en sí, porque no es solo tener un aula, sino tenemos cómo los estudiantes realmente se capaciten y estén cómodos, que tengan los instrumentos necesarios para llevar a cabo un buen aprendizaje. Entonces, concejales, invitarlos. Cada partido, cada movimiento tiene sus senadores, tiene sus representantes, tiene sus diputados. Gestionemos y cumplamos ese objetivo que tenía el exalcalde Diego Escobar de ver un megacolegio terminado. Traigamos los recursos. No solo aquí digámosle al rector, si trae los recursos, lo apoyamos y acábelo. No, nosotros somos gestores y más. Todos nosotros tenemos de pronto la forma de ayudar a contribuir a que estas obras se culminen. Ahí están los caños del norte, no se han terminado. El patinódromo ahí lo están arreglando y hay que mirar si es a través de las pólizas de cumplimiento o si hicieron contrato aparte para modificarlo. Y eso genera detrimento patrimonial. Todas las obras inconclusas, lo único que he visto realmente que se ha terminado ha sido nuevamente lo que es el teatro cultural. No siendo más, cuenta con un amigo más, un concejal más, y yo sé que con esfuerzo, con proyectos, se lograrán traer los recursos para poder dar por terminado las otras fases que le hacen falta a este dichoso megacolegio. Muchas gracias.